Buenos días a todos y a todas. Permítanme expresarles los saludos desde el representante de la Fundación Interamericana, que es el señor José Toaza. Estamos muy impresionados y muy contentos de estar por acá y de ver la cantidad de juventud que está trabajando en esta iniciativa de Mucuabuyol. Nuestra esperanza es de que este diplomado en el que ustedes han participado pueda ofrecerles las herramientas y generar algún aporte desde la juventud hacia las comunidades a través del periodismo comunitario, a través de las radios comunitarias. Y bueno, pues esa es la esperanza de que Mucuabuyol pueda sembrar esa semillita o contribuir a desarrollar esa semillita de el trabajo de un pensamiento crítico de nuestra realidad para transformar las condiciones en las cuales está trabajando Guatemala. Estamos seguros de que estas iniciativas van a contribuir muy sustancialmente al trabajo que hay que hacer en las comunidades, al trabajo que hay que hacer para cambiar la situación de Guatemala y las condiciones de vida de los guatemaltecos en las áreas rurales. Y queremos invitarlos a que sigan con esta iniciativa de querer aprender más, de querer tener otras herramientas para el trabajo que se les presenta como jóvenes hoy y como hacedores de políticas, como tomadores de decisiones en el país. Así que no me queda más que felicitarles e invitarlos a continuar en el trabajo, y muchas gracias por el tiempo que me han dado para poder dirigirme a ustedes.